Al toque del chofar, con la alegría de ser judíos sefardíes, te invitamos a sintonizar todos los jueves de 11 a 12 del mediodía el programa Unidos por la Verdad, donde trataremos temas relacionados con el acontecer diario de nuestras vidas, teniendo como base la palabra del Eterno desde Génesis hasta Apocalipsis. Hablaremos de nuestras raíces hebreas, sus costumbres, todos los jueves de 11 a 12 del mediodía por Radio Tiempo 1200 AM. Te invita a la congregación judía Beit Jacob. Y como siempre, Shalom Ubrajot. La comunidad judía sefardí Beit Jacob, la casa de Jacob, presenta Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual, tomando como base las raíces hebreas y su aplicación para nuestros días. Buenos días, mis amables oyentes. Aquí está su programa Unidos por la Verdad, como todos los jueves de 11 a 12 del mediodía. Agradecidos a nuestro Dios Todopoderoso por permitirnos llegar y estar aquí con ustedes compartiendo este tiempo que sabemos que será de gran bendición para todos. Y le pedimos a nuestro Padre que baje su Shejiná en su hogar, en este lugar, su presencia, el poder de su Ruach, de su Espíritu en cada uno de nosotros. Le damos gracias a nuestro Padre por esta radio que el Eterno ha puesto aquí en Venezuela para bendecir a cientos y cientos, miles de almas. Llega hasta rinconcitos que uno ni se imagina, allí llegan estas ondas. Baruch Hashem, por los valientes que tienen esta gran responsabilidad, como son el pastor Andrés Noguera, que está en la presidencia y dirección de esta radio, en la coordinación general, pastor Oliver Noguera, en el control técnico, hoy está con nosotros Fabián Talero, y aquí en los micrófonos, gracias al Eterno, pues está nuevamente con nosotros. Gracias, Rebeca, soy Yohanan, nuevamente agradecido con el Eterno por esta nueva oportunidad de estar ante estos micrófonos de esta emisora. Amén, y por supuesto, con mi persona, Silvia de Nemer, somos la congregación Beit Jacob, la casa de Jacob, judío sefardí, abriendo una ventana para conocer las raíces hebreas de nuestra fe. Nuestra dirección, Avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Puede comunicarse al 0416-206-3374. Y nuestras reuniones son los sábados a las 10:30 de la mañana. Los días lunes tenemos oración a las 4 de la tarde, los miércoles clase de la palabra, bueno, los jueves hay clase de música y bueno, otras actividades. También recuerde que a través de las redes se puede comunicar con nosotros en la siguiente dirección: comunidadjudiabeitjacob.com.be. En esta página te podrá encontrar mucha información, las parashá, la música, los programas radiales y bueno, muchas otros temas. Bien, mi amado, vamos entonces a entrar ya con el tema que les traemos preparado para el día de hoy. La palabra se disfruta como miel a tu paladar. Continuaremos estudiando el libro de los Salmos 119. Recuerden que estamos de estrofa, porque es uno de los salmos más largos de la Escritura. Y cada uno de sus párrafos pues tiene una letra. Hoy estamos en la letra P. La P hebrea también es fe, dependiendo cómo se escriba. Bien, mis amados, estamos en el versículo 129. Tus mandatos son maravillosos, por eso los obedezco. Realmente, amado, una de las razones que me inspiró para desarrollar este salmo es que nos habla de lo maravilloso que son los mandamientos y las ordenanzas de nuestro Padre. Como bien lo dice aquí el salmista, ¿verdad?, el rey David, tus mandatos son maravillosos. Fíjese la forma de verlo. Este es el nivel que el Eterno desea de nosotros. Ese nivel donde sintamos un inmenso placer al obedecer los mandamientos de Dios. Y que no sean gravosos ni pesados, sino que los obedezcamos con alegría. Porque eso quiere decir que estamos aprendiendo a conocer al Eterno más de cerca. Nos estamos alineando a sus pensamientos. Hashem nos dio sus instrucciones para que tengamos una vida en abundancia. Él es nuestro Padre y siempre quiere lo mejor para nosotros. El versículo 130. La explicación de su palabra ilumina, instruye a la gente sencilla. Cuando el corazón está dispuesto y atento a las instrucciones de la palabra del Eterno, se llena de luz, amados. Y esa luz dispersa las tinieblas y toda confusión, y desaparece toda ceguera espiritual. Pero, ¿qué dice allí? Tenemos que tener un corazón sencillo, un corazón abierto a recibir esas instrucciones. Entonces, el Eterno deja entrar su palabra en nosotros. Y va iluminando, y va disipando de nosotros las dudas, va disipando de nosotros la turbación, y vamos comprendiendo con claridad la Escritura. Vamos al versículo 131. Con gran ansia abro la boca, pues deseo tus mandamientos. ¿Sabe? Cuando yo leí esto, dice, abro la boca. ¿Cómo eso de que abro la boca? Me parecía como extraño, ¿verdad? Porque en todo caso pongo atención con mis oídos. Pero abro la boca. Bueno, entonces, amado, visualicé cuando los pichones de las aves esperan con ansias el alimento. Usted lo ha visto allí por televisión o si tiene algún nidito cerca de su casa, un árbol, ¿verdad?, donde puede verlos de cerca. ¿Cómo esperan ellos con ansia y abren sus picos así con ansia para que la pajarita meta allá adentro la comida, lo que le trae, la semillita, la ramita, qué sé yo, lo que consiguió para alimentarlo? Y ellos con ansia abren el pico y esperando que les metan allí esa comida. Entonces, cuando David dice esto, a mí me sorprende la forma como él quiere, como él lo aprecia, ¿no? Porque dice, abro la boca, pues deseo tus mandamientos. Porque a través de esto, cuando el Eterno deja entrar su palabra dentro de nosotros, entonces es las ordenanzas que Él tiene para que nosotros sepamos cómo caminar en este mundo. El versículo 132. Mírame y ten compasión de mí, como haces con los que te aman. ¿Cuánta humildad hay en el corazón de David? Le suplica al Eterno que lo mire con misericordia, con piedad. Es aquí donde podemos ver la promesa del Eterno cuando nos dice, por ejemplo, allí en el Salmo 138:6, el Señor es excelso. ¿Qué quiere decir? El Señor es grande, todopoderoso, pero toma en cuenta a los humildes y mira de lejos a los orgullosos. Cuando una persona se acerca con un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia, sino que dice la palabra que atiende a su oración. Por eso David le dice, mírame y ten compasión de mí. Y habla de aquellos que le aman, ¿verdad? Y cada vez, amado, que nosotros clamamos a nuestro Padre con todo nuestro corazón, Él nos escucha, amados, y Él nos responde. El versículo 133. Hazme andar conforme a tu palabra. No permitas que la maldad me domine. Esa súplica permanente de David para que el Eterno lo cuide de no caminar erradamente nos enseña con cuánto cuidado debemos ir por este mundo. Por todos lados, amado, nos asedia el mal, nos atrae el pecado, disfrazándose, haciendo creer que lo bueno es malo y lo malo es bueno, para confundir aún, dice la palabra, a los hijos de Dios. Por eso esta súplica de David, no permitas, Señor, que me aparte, que el mal me domine, dame la fortaleza, dame tu ayuda para caminar firmemente tomado de tu mano. El versículo 134. Líbrame de la violencia humana, pues quiero cumplir tus preceptos. Nuestras emociones, amados, nos traicionan en más de una oportunidad. Y cuando mejor nos sentimos espiritualmente, un semejante a nosotros es usado para sacarnos de nuestras casillas y debilitar nuestra elevación celestial. Lo ha vivido, ¿verdad, amada? Amado, que cuando tú te sientes súper espiritual, oye, tienes el problema con alguien, y a veces muy cercano. Y esto pues muchas veces nos lleva a pecar, porque ya solo el hecho de enojarnos, de molestarnos, ya eso causa un malestar. Por eso David le pide al Eterno que lo libre de esos malos momentos. Por ejemplo, ayer mi esposo tenía que reunirse con mi hermano Johanán y otro hermano a buscar algo por allá por La Guaira. Y Johanán con todo su ánimo, ¿verdad?, con su buena voluntad, dijo, rabino, a la orden, allí voy a estar a las 8:30. Pero lamentablemente, amado, en el metro le robaron el teléfono. Entonces, cuando él llegó allá, 8 minutos antes de encontrarse con el rabino, pero resulta que el rabino ahí había conseguido una cola gigantesca y le hizo llegar 1/2 hora más tarde. Entonces, Johanán dijo, no, debe ser que vino antes o que no viene, y como se quedó sin teléfono, se quedó incomunicado. Yo creo que esto te causó algo de malestar, ¿verdad? Johanán, y por un momento a lo mejor tú te sentiste mal, no sé, ¿qué sentiste en esos momentos? Okay, bueno, sí, normal el malestar, pero confiando en el Eterno, todo nos ayuda para bien. Sí. Pero tú ibas con tu mejor voluntad, ¿verdad? Claro, sí, sí, por supuesto. Él iba a ayudar al rabino a traer esas unas cuestiones que tenían que ir a buscar por allá por La Guaira con otro hermano. Y él tenía toda esa disposición y bueno, se quedó en inspiración nada más porque no pudo ir. Entonces, por eso dice, líbrame de la violencia humana, porque yo me imagino que en su momento Yohanan sintió rabia. Oye, ¿cómo es posible que me hayan robado mi celular? A pesar de que era sencillito, pero era la forma que yo tenía de comunicarme con la gente, y ahora de nuevo incomunicado. Bueno, pues, ¿verdad, amado? Así son los malos ratos que a veces vienen a nosotros y tratan de robarnos la paz y de crear en nosotros esos sentimientos, ¿verdad?, que nos echan a perder espiritualmente. Nos dice el versículo 135, mira con buenos ojos a este siervo tuyo y enséñame tus leyes. David sabe que caminando en las leyes del Eterno, obedeciendo a sus ordenanzas, su vida tendrá un buen rumbo y eso será agradable a los ojos de nuestro Creador. Él lo que anhelaba era agradar a su Padre. ¡Qué precioso es, mis amados, cuando hacemos todo lo que esté a nuestro alcance para agradar a nuestro Creador! Y que Él se sienta complacido con nosotros. Dígame, mi amada, mi amado que estás allá escuchando, si tú escucharas suavemente la voz de Dios que le habla a tu oído y te dice, hijo mío, estoy feliz porque en ti se complace mi alma. ¿Verdad? ¡Qué gozo! ¡Qué honor! ¡Qué cosa tan maravillosa nos puede suceder! Que podamos escuchar la voz de Dios hablándonos y diciéndonos que se siente contento con nuestras acciones. Pero ahora vamos a ir a un versículo que cambia todo esto que hemos visto y lo vamos a ver desde otra perspectiva. Nos dice allí el versículo 136. Ríos de lágrimas salen de mis ojos porque no se respeta tu enseñanza. A medida que pasa el tiempo y el mismo modernismo y la ciencia se desarrolla cada día más, una gran parte de los seres humanos se vuelve más insensible a las cosas espirituales. Ya no quieren depender para nada de su Creador. Quieren sentirse dueño y señor de su vida, sin darle cuenta de nada. Su Creador está allí viendo todo, pero ellos tratan de ignorar una realidad. ¿Esa realidad cuál es? Que Él está allí. El Eterno sí está, pero la gente quiere vivir ignorando esta realidad, vivir a su antojo, a su manera. Por eso el salmista dice que llora por la indiferencia, porque no guardan los mandamientos. Y de hecho crean sus propias leyes, diciendo a lo que está mal hecho, que está bien hecho. Y a lo que está mal, le dicen que está muy bien. ¿No es así, amado, las noticias que escuchamos actualmente? Y de hecho, hay un pasaje que está allí en Romanos 1. Es un pasaje fuerte, pero que nos lleva, amados, a reflexionar. Romanos 1, del 18 en adelante. Le voy a pedir a mi amado hermano Yohanan que tenga esta lectura. Sí, y el texto nos dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. El 19 dice, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. El verso 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. El verso 22 dice, profesando ser sabios, se hicieron necios. El 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. El 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El verso 26 dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. El verso 28 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El 29 dice, estando atestados de toda injusticia, fornicaron. Ellos se volcaron en la perversidad, en la avaricia, en la maldad. Se llenaron de envidias, de homicidios, contiendas, engaños y malignidades. El 30, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a sus padres. El 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las saben, sino que también se complacen con los que las practican. Fíjese que esta palabra, ¿verdad?, es muy fuerte, pero es la realidad, es lo que vemos día a día, la rebelión del hombre contra el Eterno. ¿Y a dónde los lleva? Dice, recibiendo en sí mismo la retribución de su propio pecado. Porque ¿a dónde lleva el pecado, amado? A la muerte. No solamente a la muerte espiritual, sino que todos estos pecados de los cuales hablábamos anteriormente, todo esto lo que trae es perjudica al hombre. Esto le trae terribles consecuencias, no solamente a la persona, sino a todos los que los rodean, a su esposa, a sus hijos, a su familia. ¿Por qué? Porque quieren andar de acuerdo a su concupiscencia. Por eso, David dice, ríos de lágrimas brotan de mis ojos, porque no han querido entender tus enseñanzas. Porque cada quien se quiere mover a su manera, hacer las cosas como se le antoja, y no quiere que nadie le diga, de aquí para acá no puedes pasar, y de aquí para acá tampoco. Porque cuando Hashem, amado, nos pone normas, cuando Hashem nos dice, no puedes hacer tal cosa, es por nuestro propio bien. Eso es algo que nosotros tenemos que entender. Fíjese cuántas veces nosotros como padres en nuestro hogar, ¿verdad?, enseñamos a nuestros hijos. ¿Por qué les enseñamos? ¿Por qué les decimos cómo tienen que hacer las cosas? Para su bien, porque nosotros queremos lo mejor para ellos. Bueno, así sucede con nuestro Padre. Él quiere para nosotros lo mejor. Cuando en un hogar se ignora al Eterno, verán las consecuencias. Porque no se trata de fanatismo, sino de una realidad. Cuando Dios nos enseña en su palabra a andar en santidad, es porque nos conviene, es para nuestro bien. Un solo ejemplo voy a dar. uno de los mandamientos de Dios que está en Éxodo 20:12. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Hashem, tu Dios, te da. Cuando a un niño se le enseña a honrar a sus padres y a respetarlos, eso no se queda solamente allí, amados. Ellos aprenderán a respetar a sus hermanos, aprenderán a respetar a sus maestros, a las autoridades. Y como podemos ver, el respetar y guardar un solo mandamiento, todo lo que esto abarca. Hoy el Señor hace un llamado para que aquella persona que quiere seguir caminando, ignorando las leyes, los mandamientos del dueño del mundo, del dueño del universo, el que nos ama y que quiere lo mejor para nosotros, hoy eleve su mirada hacia los cielos y busque su dirección para que le vaya bien en la tierra. Porque eso es lo que va a permitir que tenga una vida fructífera. Cuando esa persona eleva sus ojos, y hoy el Señor te está haciendo un llamado. Si estás apartada, si estás caminando de una forma indebida, ¿qué es lo que el Señor te dice? Arrepiéntete, confiésate delante del Padre, reconoce tus errores. Eso es todo, amada, amado, que estás escuchando. Eso es todo. Y entonces el Eterno va a tocar tu corazón y vas a empezar una nueva vida. Él te da la oportunidad el día de hoy, no dejes pasar el tiempo. Solo una sencilla oración te lleva a su presencia. Bien, mis amados, vamos a ir a un momento musical y ya estamos con ustedes de nuevo. Yeah. Bien, y continuamos a las 11:31 de la mañana por esta emisora Radio Tiempo. Somos la congregación judía Beit Yaakov, la casa de Jacob. Nuestras enseñanzas están basadas en la palabra de Hashem, desde Génesis hasta Apocalipsis. Estamos ubicados en la avenida Urdaneta, esquina Candilito, edificio Doral Centro, Torre C, piso 1, frente a la Plaza La Candelaria. Nuestro número telefónico es el 0416-206-3374. Y nuestros días de servicio son los días sábados a partir de las 10:30 de la mañana. Los días lunes también nos reunimos en un servicio de oración a las 4 de la tarde. Los días miércoles, clases de hebreo y clases de la enseñanza de la Torah. Rebeca. Sí, para las personas que viven en los teques o sus adyacencias, tenemos una hija de Beit Yaakov. Y puede visitarla cuando usted desee. Allá está encargado de esta quejilá el moré Guillermo Lloris y su amada esposa, la morá Yetzi de Lloris, quienes estarán felices de recibirles. La dirección es la siguiente: Avenida El Lago, Urbanización Colinas del Carrizal, Torre C, local planta baja, entrando a la urbanización Montaña Alta, frente al centro comercial La Cascada. El teléfono es 0424-108-0446. Te repito el número: 0424-108-0446. Bueno, queremos enviarle un cordial saludo a todos nuestros amigos fervientes, seguidores de este programa. Reciban nuestros calurosos saludos, bendiciones. Que el Eterno les continúe llenando de su gracia, de su presencia. Escuche todas las peticiones de su corazón. Y bueno, especialmente para las personas que están llegando a la congregación Beit Yaakov, que están abrazando esta fe de las raíces hebreas, firme y para adelante, ¿verdad, mis amados? Bien, vamos entonces a continuar con Torah Emet. Y vamos a desarrollar este tema que está allí en números 19, 1 al capítulo 22, 1. Por supuesto que es un extracto de esto nada más. Bien, Rebeca, y Esta es, como te acabo de decir, en el libro de Números 19:1-22. Y podemos hacer una pregunta: ¿Qué harías si fueses uno de los magos más grandiosos del mundo? Y no como David de Copperfield o alguien que hace trucos, sino magia de verdad. ¿Usarías esa habilidad para, no sé, volverte rico? Y si supieras que Dios te bendijo con esas capacidades, ¿las usarías para hacer algo que Él no desea que hagas? Surge otra pregunta: entonces, ¿existe la magia verdadera? Y es que podemos ver que en el mundo hay fuerzas que fueron creadas por Dios, y algunas personas descubrieron cómo usarlas. Y a menudo encontramos lo que buscamos con desesperación. Muchos sentimos curiosidad, fascinación y escepticismo hacia los poderes extraños, las percepciones extrasensoriales, los psíquicos o las personas que realizan magia real. Y es que algunas personas gravitan con fuerza hacia sus situaciones impuras e intentan adquirir talentos inusuales de diversas maneras. Y es que otros simplemente son bendecidos con esos talentos. Y vemos que en la vida todo es un desafío, todo es una prueba. Y es que en las áreas del comportamiento humano normal tenemos muchos desafíos. Las relaciones, el trabajo, la honestidad y el amor nos presentan una vida de luchas espirituales. Y es que junto a esas luchas de la vida vienen esos desafíos, esas dificultades que no relacionamos con una tarea espiritual, sino que pensamos que son simples obstáculos del mundo natural. Y es que nosotros desearíamos poder evitarlos o superarlos mágicamente. Y es que esa es la causa por la que nos fascinan los superhéroes como el Hombre Araña o Superman. ¿Acaso ellos no ayudan a disfrutar indirectamente el mundo a través de la fantasía de sus habilidades superiores? Claro que sí. Vemos en la Torá un ejemplo de un antiguo hechicero. Nosotros lo hemos leído como Balaam, pero en el texto hebreo se lee Bilam. Y es que este fue un hombre con muchos talentos especiales. Y es que esos talentos le permitieron causar más daño espiritual y volverse más egoísta. Y es que su ego era tan grande que creía que merecía ser tratado como un mismo rey. En el capítulo 22 de Número vemos una persona que por fuera parece ser recta y que solo desea cumplir la voluntad de Dios. Sin embargo, se desvió fácilmente para hacer lo que Dios no quería. Y es que, ¿cómo es posible eso? Porque todo era una farsa. En realidad, no le importaba Dios, a pesar de que reconocía que era la fuente de sus bendiciones. Estaba cegado por el honor y los regalos que los reyes por sus servicios le ofrecían. Y es que este es precisamente el peligro de los talentos especiales. Cuanto más fuerte eres, más poder tienes para ayudar o dañar a los demás. Y es que nosotros, como seres humanos, tenemos talentos increíbles que en gran medida no sabemos aprovechar. Además, tenemos la capacidad de pedirle a Dios que nos ayude en las áreas que tenemos carencias. Podemos pedirle a Dios que nos salve la vida, que cure a los enfermos o que detenga una guerra. Y a menudo, Él responde nuestras plegarias. Y es que hay un pedido que sigue siendo uno de los más importantes y muchas veces olvidado. Y es tener la capacidad de usar cualquier bendición que tengamos solo para bien. No caer en la trampa de usar nuestras bendiciones para alejarnos de Dios. ¿Qué puede ser más insultante que eso? Y podemos ver también que ese Dios que otorga todos esos talentos y dones es el Dios que, con su palabra, dirige al mundo. Y un sabio dijo en cierta oportunidad: Dios dirige casi todo lo que ocurre en el mundo, y el último aspecto que queda también lo controla. Incluso con todas sus habilidades, Bilán, o como nosotros lo conocemos, Balaán, fue incapaz de maldecir al pueblo judío, tal como le pidió el rey Balac. No fue porque no lo intentó. Bilán hizo lo mejor que pudo. Pero cuando abrió la boca para maldecir, Dios convirtió sus palabras en una bendición. Y es que una persona puede apuntar un arma, pero si Dios no quiere que la víctima muera, esta sobrevivirá. La bala se atascará o el disparo no dará en el blanco. Dios tiene muchas formas para arruinar el plan del asesino. Y es que parte del plan de la vida es que Dios nos da libre albedrío y no nos obliga a hacer los misbot ni evitar las transgresiones. Sin embargo, si Él quiere evitar que algo ocurra, puede hacerlo. Y a menudo lo hace. Esto solamente lo puede hacer un Dios todopoderoso. Y es que vemos, por ejemplo, a Balac, que él eligió contratar los servicios de Bilán para maldecir a los judíos. Ahora, ¿por qué Balac reconoció que el poder de los judíos estaba en sus bocas? Fue por esa la razón que la plegaria, fue lo que llegó a la conclusión, es el verdadero poder de los sirvientes de Dios. Así que para luchar contra ellos, Balac buscó a alguien que tuviera el poder de la boca. Entonces podemos ver que el poder del judío es la plegaria, esa súplica. Es lo que más nos ayuda, porque a través de la plegaria podemos conectarnos al poder de nuestro Dios. Y es que con su ayuda hay algo que no se pueda lograr. Por supuesto que todo. Entonces no desperdiciemos nuestro tiempo con poderes menores como la magia, las percepciones extrasensoriales y las habilidades psíquicas. Debemos desarrollar el poder de la plegaria y así tendremos el mundo en la palma de nuestras manos. Sí, ¿verdad? Eso es algo que uno pues a veces no aprovecha al máximo. Y es que el Eterno nos ha dado la condición de poder comunicarnos con Él, poder hablarle, poder expresar nuestras necesidades. Tenemos esa libertad para hablar con Él. Y esto es algo que a veces como que no le damos así mucha importancia. ¿Qué piensas tú de eso? Sí, Rebeca, bueno, como leímos ahorita, vemos el poder de la palabra. ¿Qué pasaba? Que el pueblo, cuando se dio cuenta del poder de la palabra, fue cuando empezó a obtener las victorias. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, recordemos que estaba en el frente al mar y Moisés levantó su vara y declaró la palabra, y el mar se abrió y pasaron en seco. Cuando les tocó entrar en la tierra prometida, que ya habían pasado la prueba de los 40 años en el desierto, que ya habían madurado prácticamente, estaba una nueva generación, ellos entraron y declararon la palabra. ¿Qué palabra? La palabra que el Eterno les había dicho, de que iban a entrar a esa tierra y la iban a poseer. Vemos que sus antepasados dudaron esa palabra. Por eso fue que tuvieron que atravesar todos esos años en el desierto, hasta que murió el último. Solamente Josué y Caleb fueron los que entraron a esa tierra prometida. ¿Y cómo obtuvieron las victorias? A través de esa súplica a Dios y decretando esa palabra. Entonces está eso. Está por una parte la petición que hacemos a nuestro Dios, al Dios eterno. Y por la otra es un compromiso que nosotros debemos adquirir, de decretar esa palabra. No solamente pedirle a Dios en nuestro hogar, a escondidas, ahí solamente nosotros con Dios, pero cuando salimos a la calle, actuar como que si no lo hubiésemos pedido. No, debemos creer eso que le habíamos pedido. Y eso fue lo que hizo el pueblo de Israel. Entonces vemos que esa maldición que iba Balaán a darle al pueblo de Israel se convirtió en una palabra de bendición para el pueblo judío. Sí, fíjate que meditando en eso, ¿Cuántos problemas se hubiesen evitado nuestro pueblo en el desierto si en lugar de quejarse hubiesen clamado, hubiesen hecho plegarias? ¿Dónde radicaba el problema de nuestro pueblo allí en el desierto? Era que el Eterno los escuchaba murmurar, quejarse, lamentarse. Ay, aquí no tenemos las cebollas y los ajoporros que teníamos en Egipto. No tenemos tales cosas que teníamos en aquellos tiempos. Y aquí estamos en el desierto. Entonces, en lugar de decirle, de hacer plegaria, decirle, Señor, envía el agua, Señor, danos esto, danos aquello, se ponían a murmurar. Y eso era lo que enojaba al Eterno. Y eso lo podemos ver el día de hoy. Usted puede tener dos actitudes: o quejarse por la situación, o clamar al Eterno y esperar las respuestas de Él. Usted puede decidir: me quejo, grito, peleo, me lamento, o voy a la presencia del Padre, le expongo la situación y le hago una plegaria, le hago una petición, y va a ver la respuesta de Hashem. Le digo, a Él no le gustan las quejas ni los lamentos, a Él le gusta que clamemos, pidamos con fe, con confianza, y entonces, como decía bien Yohanan, declaremos la palabra del Eterno y vamos a tener mejores resultados que lamentarnos y hacer murmuraciones pesimistas, negativas. Bien, mis amados, en estos últimos momentos, minutos que nos quedan, quería traerles un pequeño estudio acerca de las 6 reglas de Moshe para Facebook. ¿Qué le parece? Yohanan se reía cuando lo vio. Pero es un tema muy actual, ¿verdad? Porque hay reglas también para usar el Facebook. Se le vamos a dar una pequeña introducción de esto para la próxima semana desarrollarlo con más intensidad y más largo, pues. Entonces vamos a darle una pequeña instrucción. Claro, Rebeca. Y es que con más de 2,000 millones de usuarios, Facebook es una herramienta increíble para la conexión humana. Sin embargo, las redes sociales también alimentan sentimientos de depresión y adicción. Desventajas tan reconocidas por el mismo Facebook pregunta: ¿nos hace mal pasar tiempo en las redes sociales? Y es que el modelo comercial que tiene Facebook es simple. Los consumidores proveen una cantidad singular de información. Ellos proveen fechas de nacimiento, direcciones, estatus matrimonial, lugares de viaje, carrera, hábitos de compra, contactos sociales, cosas que les gusta y también las que les disgusta, e incluso lo que comen a la hora del almuerzo. Y es que Facebook les administra constantes inyecciones de dopamina para provocar una reacción. Sim Parker, presidente y fundador de Facebook, dice que la avanzada inteligencia artificial de Facebook aprovecha una vulnerabilidad de la psicología humana y manipula nuestros cerebros. ¿De qué forma? Nos engancha con habilidad, todavía más profundamente, basándose en nuestras propias elecciones y comportamientos. Y es que hoy, con más del 90% de las personas entre 16 y 24 años de edad utilizando las redes sociales y la tecnología cada vez más accesible, el problema cada vez más se agrava. Y aunque Moshe obviamente nunca conoció las redes sociales, la antigua sabiduría de la Torá está repleta de lineamientos divinos para navegar mejor en esta red social. Y es que un nuevo giro de la psicología humana milenaria, tal como fue recibida en el Sinaí, he aquí las 6 reglas de Moshe para Facebook. Y continuará en el próximo capítulo. porque se nos acabó el tiempo. Pero todos aquellos fieles oidores de su programa Unidos por la Verdad, pues van a escucharlo la próxima semana, en el próximo programa. Así que no se pierda ese capítulo. Bien, mis amados, recuerde que a la una tenemos otra cita en Revista Femenina y algo más, ¿verdad? Porque Johanna nos está acompañando y vamos a también a traer temas que son interesantes para los caballeros. Así que recuerde que a esa hora pues tenemos esa cita a la una de la tarde, de una a dos, recuerde. Y puede mandarnos su mensaje, sus comentarios al 0416-206-3374 y nuestra dirección también por internet, recuerde, es comunidadjudiabeitjacob.com.be. Recuerde que Jacob es con 2A, Y, 2A, K de kilo, O de corta, .com.be. Comunidad Judía Beit Jacob. Bien, mis amados, ha sido un placer compartir con ustedes en este hermoso día, en la presidencia, nuestro amado pastor Andrés Noguera, en la coordinación general, el pastor y su precioso hijo Oliver Noguera, aquí con ustedes Fabián Talero, y aquí en los micrófonos Johanán, mi apellido es Jereú, y Silvia de Nemer. Bueno, muchas bendiciones, que el Eterno les guarde, les proteja y les cuide. Shalom Ubrajot. La comunidad judía sefardí de Jacob, la casa de Jacob, presentó Unidos por la Verdad. Un espacio ameno, alegre y de enseñanza espiritual. Tomando como base las raíces hebreas, les invitamos para el próximo jueves a esta misma hora. Shalom Ubrajot.